Estamos en comunicación con el arquitecto Rogelio Teixeira, que es vocero de un grupo de vecinos del departamento de Salto, que, bueno, apelaron el decreto de la Junta Departamental con este favorecimiento, de alguna manera, a la instalación de los barrios cerrados, de los barrios privados en el departamento, que viene ya desde hace un tiempo esta situación. Y queremos hablar con él para que nos ponga en conocimiento en qué están, cómo se han movido. Arquitecto Teixeira, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar un poco de estos temas que a veces quedan postergados de la agenda pública y que son importantes, sobre todo porque en definitiva se supone que la ciudad es una construcción colectiva y que está basada, entre otras cosas, en el respeto de los derechos y demás. Y bueno, y de alguna manera hemos ido planteando algunas cosas Deseale, claro que yo no soy vocero. Bueno, bien. Porque la vocería implica una responsabilidad, claro, que sí, sí. Parte de un grupo de vecinos. Bien. De una composición media variopinta ahí, porque, claro, porque que nos fuimos, en cierta forma, construyendo con algunos aportes que algunos que venimos de la universidad y algunos otros que vecinos preocupados por estas cuestiones que temáticas urbanas que de cierta forma logramos juntar lo que era un primer desafío, esas 1.500 firmas que juntamos, que los 1.000 lo que pide la Constitución, para poder recurrir el decreto. Ha sido un trabajo largo, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un proyecto que fue presentado, por ejemplo, por la administración anterior, por esta administración, sí, que tiene un respaldo con una especie de política normal que pusieron sobre la mesa, que siempre se habla de la famosa generación de empleos, pero después hay que analizar todo lo que viene detrás, ¿no? Bueno, ahí eso es interesante, sí, porque la tradición que se fue construyendo en Salto respecto a los temas de ordenamiento territorial pasa un poco por fueron siempre procesos largos, pero muy consultados, muy participativos, muy abiertos, y acá hubo una primera instancia que fue a pedido de los dueños, de los propietarios de la Taona, de hacer un fraccionamiento, un barrio, transformar el suelo rural en un barrio cerrado de 580 hectáreas, con unas grandes promesas de inversiones. Me acuerdo el número, que era 666 millones de dólares y medio, que era todo el número que ponían, pero que prometían 13.000 puestos de trabajo, pero que después, en realidad, cuando empezábamos a desglosar lo que estaban prometiendo, en realidad los puestos de trabajo estaban asociados a que lograban vender 2.500 casas de terreno y que la gente que compraba esos terrenos lograran o hicieran la inversión de unos 250 mil dólares más, además 240 mil dólares, lo que planteaba en aquel momento, que era la mano de obra que iba a generar la construcción de esas 2.500 viviendas. Y después íbamos a los números del Banco Central, y más o menos hay unos 13.000 personas físicas o jurídicas que tendrían la plata para poder hacer esa inversión, y bueno, y un quinto de esas personas tendrían que venir a instalarse en ese emprendimiento. Entonces, toda una gran alaraja que se hace en torno a la construcción o a la necesidad de que es real, porque es necesidad de fuente de trabajo y de trabajo digno y de trabajo de calidad, pero en definitiva esto no trae ningún cambio en cuanto a la generación de trabajo, sino que lo que puede traer son algunas consecuencias que nosotros entendemos que no son adecuadas, ¿no? Que pasan por el orden ambiental, que pasan por la construcción social de barrios cerrados y de mayor segregación que la que ya existe en nuestra sociedad, que pasa por, en definitiva, en este caso, una transferencia de recursos de toda la sociedad hacia los sectores más pudientes, al revés de aquello del viejo Artigas, de que los más infelices sean los más privilegiados, y que pasa también por el encarecimiento del costo de funcionamiento de la ciudad, ¿no? Estamos hablando, en el caso este decreto aumenta el área de uso para ciudad en un 12%. Es como que Montevideo Sí. De un día para el otro, toda la superficie que tiene al sur de 18 de julio y al sur de Avenida Italia, desde la Ciudadela hasta el Arroyo Carrasco, se creciera en esa, en ese tamaño de ciudad, con el régimen además de posibilidad de barrio cerrado, con que nadie pueda entrar, que entonces hay una discusión filosófica o ideológica de fondo que está presente. Hay junto con eso algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos, porque acá en definitiva se está haciendo legislación a medida, porque capaz que cualquiera de nosotros vamos a pedir una exoneración y tenemos miles de problemas, y acá generamos una legislación, generamos normativa para que algunos interesados puedan llevar adelante un negocio inmobiliario. Y después hay cuestiones que sobre lo que se basa el recurso, nosotros entendemos que son irregularidades, algunas contra normas constitucionales, otras contra normas legales nacionales, contra leyes, y otras contra decretos departamentales, que en el caso de cada uno de los departamentos tienen fuerza de ley, ¿no? Entonces hay que cumplirlas. Y ahí planteamos el recurso, y el recurso quedó en la Cámara. No sé qué van a hacer los diputados, está en la Comisión de Legislación, sí, Constitución, Código, y no me acuerdo cómo más, un nombre muy largo que nunca lo pude retener, y no pretendo usar la poco que me queda de la neurona para otra cosa. Y ellos van a tener esa palabra entonces ahora. Eso tienen la palabra, tienen el recurso, tienen la información que le proporcionó, porque pidieron información a la intendencia, al gobierno departamental. Nosotros comparecimos hace unos 15 días en la comisión, luego fue el gobierno departamental. Explicamos un poco, a grosso modo, cuáles son los fundamentos técnicos que nosotros encontramos. Y ahí hay una cosa interesante que es parte del proceso. Esto entre noviembre y diciembre del 2023 se hace la audiencia pública y la puesta de manifiesto. La puesta de manifiesto por el mínimo legal, que son 30 días. Terminado eso, 3 días después se hace la audiencia pública. Entonces, en definitiva, en 35 días se cumple con la formalidad mínima que establece la ley. Después no se sabe nada, se trabaja en sistema de caja cerrada, digamos, que ahí nadie se entera de nada. Nunca se contestaron las preguntas, nunca se contestaron los planteos, nunca se tomaron en cuenta las opiniones de quienes participamos en la audiencia pública y en la puesta de manifiesto. El Ministerio de Ambiente, porque eso lo vemos después en el expediente, luego de una serie de ida y vuelta, le autoriza a hacer lo que están planteando. Después de las elecciones departamentales, el gobierno, la intendencia manda el decreto a la Junta. Se reúne la Comisión de Legislación de la Junta, no tiene quórum, no lo trabaja. Una reunión de media hora, se reúne nuevamente la Comisión de Legislación de la Junta por un espacio de media hora para discutir el decreto. Lo único que hacen es resolver pasarlo al plenario, y el plenario en un lapso de 2 horas, básicamente sin discusión, incluso ni siquiera se llegó a votar artículo por artículo, sino que votaron a nivel general y después votaron capítulo por capítulo a tapa cerrada, lo aprueba. La intendenta que había quedado en lugar del intendente Lima, la señora Ingrid Ross, lo promulga el 8 de junio, lo firma el decreto el 8 de junio, el 10 cambia el gobierno departamental, y el gobierno departamental recién lo publica en septiembre, o sea que lo dejan escondido. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la impugnación son 15 días luego de promulgado. Pero la legislación que se aplica a partir de eso, que es lo que interpreta el Poder Legislativo, es que tiene que ser después de publicado, porque si no hacen lo que se hizo ahora, lo dejan escondido en un cajón, entonces no hay forma de esa instancia de democracia participativa, que es la que establece el artículo 303 de la Constitución, pueda llevarse adelante. Entonces, bueno, y lo único que discute la Intendencia es si hay que contar los días desde el 8 de junio o si hay que contar los días desde septiembre. Pero no discute el fondo, no discute el contenido de la impugnación, que me parece que es lo importante, ¿no? Porque no podemos, por como está la Constitución, ir sobre las cuestiones más de fondo, digamos, que el planteo teórico de si una sociedad como la uruguaya se merece tener autoexcluidos dentro de la sociedad. Eso que, como decía la madre del Kiko, no se junte con esa chusma, ¿no? Que, sí, que en definitiva es un poco lo que está planteado. El barrio cerrado, el gueto, el lugar apartado de los otros, en el cual yo me integro solamente o me vinculo solamente con mis pares, ¿no? Y en esto hay estudio, hay una publicación que en realidad es la tesis de doctorado de Fernando Pérez, que este politólogo que la publicó hace poquito, que tiene que ver justamente con la construcción del urbanismo neoliberal en Uruguay con los barrios cerrados. Y ahí, bueno, eso no podemos discutirlo, la intención de qué es lo que están planteando, pero sí podemos discutir la cuestión, las inconsistencias, las ilegalidades, la que se van dando con la generación de la norma respecto a otras normas que son de igual o mayor jerarquía. La norma constitucional es de mayor jerarquía. Las normas legales, algunas, como la de ordenamiento territorial, tienen una jerarquía mayor porque se declara que es de interés público. Entonces, claro, ahí es donde se plantea, ¿no? Arquitecto, buen día. Buen día. Sabiéndolo preocupado por estos temas, además, a uno le llama la atención también el hecho de que se tenga una intención en esa área que usted nos describía, nos ejemplificaba, qué significaría, qué dimensión tiene respecto, tomando como referencia a Montevideo. Uno piensa, ¿para quiénes se tomaría esa área? ¿Quiénes irían a vivir ahí? ¿A quiénes se vendería eso en la idea de barrios privados? En fin, hay, por decirlo de alguna manera, un mercado en nuestro país y en esa zona del país como para ocupar una zona así también, ¿no? Yo no veo cuando el estudio del proyecto que quedó en suspenso, está en stand-by, no se culminó ni se avanzó más, que la primera iniciativa, que era la de la gente que gestiona la Tahona, ahí tenían algún estudio, no presentaban estudio de mercado de cómo había. Sí había una serie de números, de estudio de números, de qué generarían y que era un poco como venderlo. Esto otro, han aparecido, lo que hay son, y están, es parte del expediente, son dos o tres proyectos privados, pero que estamos hablando de, no de casi 500 hectáreas, que es la superficie que se modifica la normativa, sino de 4 o 5, que de 40 hectáreas en total, creo que era una cosa así, un fraccionamiento complicado porque es pegado hacia el norte de la ciudad. Toda esta zona es al norte de la ciudad, gran parte es cuenca del arroyo San Antonio. El arroyo de San Antonio es una zona de alta sensibilidad ambiental, porque tiene una carga de uso muy grande, de intensiva, de explotación citrícola, hortícola, frutícola y agrícola. Pero además tiene en el borde del arroyo, de uno de los brazos del arroyo, está el vertedero de Salto, que tiene grandes problemas. Y además el arroyo desemboca en el río Uruguay, aguas arriba, menos de 1000 metros aguas arriba de la toma de Oce, que capaz que Oce tiene que encarecer el procedimiento para limpiar el agua, pero a su vez en aguas arriba de las playas, que las playas, una vez que están contaminadas, no hay forma de ensuciarla, de limpiarla, ¿no? De volver para atrás. Y en un lugar que hay una interacción importante con los acuíferos Salto Arapey, que son los acuíferos que abastecen de agua dulce a todo el cinturón hortícola, ¿no? Si llegamos a contaminar eso, empezamos a tener problemas para consumo humano, para consumo animal de todo ese cinturón hortícola de Salto, pero también para la propia producción hortícola, porque vamos a empezar a regar la lechuga con agua contaminada. Entonces, eso es, y además también la limpieza de la napa freática es un problema de que no se hace de un día para el otro, ni cuando es viable no se puede hacer de un día para el otro. Entonces, ahí hay un tema. Segundo tema tiene que ver, este fraccionamiento iba sobre un lugar, está planteado sobre un lugar que en definitiva es muy frágil porque es una quebrada que funciona en los días de lluvia como desagüe del agua de lluvia, ¿no? Y nosotros son dos o tres, son dos proyectos, uno es que lo encabeza y lo promocionó, quien hoy es primer suplente del intendente Albizu, y el otro es llevado adelante por una empresa constructora que lo que piensa es en el negocio, ¿no? Y yo pongo como ejemplo en Salto mismo, hace 70 años, 70 y algo de años, se hicieron dos fraccionamientos, uno de 1000 lotes y otro de 300, que son Arenitas Blancas y Villa Maguey. Y en la década, de fin de década del 50, principio del 60, hubo una ley de promoción para como balnearios y demás, para poder construir, ¿no? Que son algo de 300, 200 y algo de hectáreas, ya le digo de vuelta, 1300 lotes, y al día de hoy, según el censo del 23, en esa zona viven 567 personas. Esas 567 personas, dos por tres están de la opinión pública porque no tienen densidad urbana para tener un ómnibus, ¿no? A pesar de que el ómnibus en Salto es de la propiedad de la intendencia, la empresa de ómnibus es propiedad de la intendencia. Sí. Ni así consiguen que vaya el ómnibus, ni le digo de saneamiento, de redes, de otro tipo de redes de infraestructura que no sea el agua potable y el tendido eléctrico, ¿no? No hay calles, las calles son de tierra, y estamos hablando de 70 años. En 70 años no hubo un Salto, un acumulado que permitiera llenar ese barrio que, en definitiva, estaba planteado como un barrio residencial, apartado de la ciudad, con otras características que son las mismas que se venden hoy día en esto otro, ¿no? Calidad ambiental, accesibilidad, cercanía de pares, digamos, de gente como uno. Entonces, sí. eso es parte del paquete que se vende y que siempre se vendió en el mercado inmobiliario, ¿no? En la época de Piria, si uno ve los carteles de los remates, eso es lo que ofrecían. Entonces, eso es lo que está planteado. No hay gente, el crecimiento demográfico de Salto es prácticamente inexistente. Claro. Las perspectivas que marca el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es que a futuro Salto es uno de los departamentos que va a perder población, y que además de que va a perder población, Salto ya estamos en el 90% de la población es urbana, o sea, no hay de dónde sacar más gente para seguir acumulando. Y no hay ninguna razón por la cual uno vea, dice, no, mire, se va a instalar, algo que va a hacer que se radique gente de alta capacidad adquisitiva, con mucho poder adquisitivo que le permita bancar una cosa de esta, ¿no? Entonces, pero sí, y esto es bien interesante, el decreto obliga a la Intendencia de Salto a pavimentar todas las calles existentes yo nunca había visto en un decreto de ordenamiento territorial que se obliga a la Intendencia a pavimentar las calles existentes de una determinada zona. Pero además le dice qué tipo de pavimento, qué composición de la subbase, qué composición de la base y qué terminación superficial, los anchos, las pendientes que debe tener, parece una memoria técnica para un llamado a licitación, huh, en esa parte. Pero después deja librado a los propietarios si hacen o no sistema de saneamiento por redes, ¿no? Si se, claro. Y bueno, y ahí nosotros caricaturizamos siempre que podrían llegar a haber 8.000 pozos negros en esa zona. Claro, claro. Acá nos escribe en el chat de la transmisión que estamos haciendo por streaming en nuestro canal de YouTube, Juan Alfonso dice: buenos días, yo trabajo en un barrio de esos y hay que ver, aparte, cómo van corriendo asentamientos y realizando en otro lado para que los ricos puedan hacer sus casas y los pobres no mejoran. Pero además ustedes han planteado, desde el punto de vista legal, en el documento que han planteado, hablan de incumplimiento de normas constitucionales sobre protección de ambiente y ponen referencias concretas de aspectos legislativos que se estarían incumpliendo. Sí, en lo que tiene que ver con la Constitución hay dos cosas grandes que nosotros planteamos. Uno que tiene que ver con el artículo 47, aquel que se modificó en el 2004. Del agua, sí. Barra salir a juntar firmas y que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Uh-huh. Y, por ejemplo, esto que yo le decía, ¿no? 8.000 pozos negros, cámaras sépticas, con una pequeña pérdida, son miles de litros. Pero además, para la propia ciudad de Salto, 8.000 pozos negros vaciándose, atravesando la camión de la barométrica por dentro de la ciudad para llegar al sur a la planta de tratamiento de goce para el vertido. No sé, me parecería que genera una distorsión que no podría suponer. Y no se tiene en cuenta el efecto acumulativo que tiene eso sobre la situación ya existente. También planteamos alguna cosa vinculada al artículo 45, porque parte del 45 es el de la vivienda, que consagra a la vivienda como un derecho. Y en definitiva, parte de esto se lo vendió públicamente diciendo que se iban a poder construir viviendas sociales. Pero cuando vamos al contenido del decreto, el decreto habla que en el lugar de mayor densidad de ocupación tiene que haber, y aparte lo dice el textual, una vivienda cada 250 metros cuadrados de terreno. De viviendas sociales. Si vamos, por ejemplo, a lo que plantea lo que pasa con las cooperativas en el interior se hacen básicamente el sistema duplex, planta la vivienda de planta baja y con la área social y la cocina, y planta alta con los dormitorios y baños, a los efectos de consumir menos suelo urbano. Y están en un promedio de entre 90 y 100 metros cuadrados de terreno por vivienda. Sí. O sea, esto que hace que 250 metros, que además no tiene servicio, que además tiene que pagar los servicios, que además no va a haber escuela, que termina violentando la posibilidad de una vivienda decorosa, porque no se puede construir, hacer decorosa, entre otras cosas, tiene que ser asequible, tiene que la gente poder pagarla, ¿no? Y en definitiva, es una trampa. Entonces, en definitiva, por eso planteamos el tema también. Y después nos vamos ya a cuestiones de orden legal, ¿no? Algunas muy claras, por ejemplo, dice la del artículo 20 de la Ley de Ordenamiento Territorial, pasar de suelo rural, cambiar de categoría del suelo requiere la realización de un programa de actuación integrado, que es un instrumento que da la ley de ordenamiento territorial a los efectos de poder transformar el suelo. Bueno, esto no se hizo, pasamos parte de suelo rural a suelo urbano sin realizar el PIA. Y ahí hay un error de procedimiento, ¿no? Que debería hacerse de acuerdo a las pasos que marca la ley. Uh-huh. Después hay cuestiones que van contra el espíritu de la ley, sea de la ley de ordenamiento, sea contra lo que plantea, por ejemplo, la ley 19.773, que es la de la ratificación del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es el acuerdo que Uruguay lo ratifica y se convierte en ley, en el cual se garantiza la posibilidad de participación en las cuestiones vinculadas a los temas ambientales, ¿no? Y los temas estos son ambientales, son territoriales, pero también son ambientales. Entonces, ahí hay un hecho que las observaciones del público, decía la ley, sean debidamente consideradas y contribuyan en los procesos, ¿no? Que sean, sí. O sea, que no es que tenga la posibilidad de pararse en la tribuna y decir yo quiero tal cosa, ¿no? Sino que lo que se plantea sea considerado. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha escuchado, que se ha tenido en cuenta y que si no se va a hacer, porque capaz que no se puede hacer, o se resuelve hacer otra cosa, que se diga las razones por las cuales no se va a hacer, ¿no? Que puede pasar, alguno dice vamos a pintar de blanco y el otro dice vamos a pintar de negro, bueno, uno de los dos no se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, las razones por las cuales se pinta de blanco, se pinta de negro, o sea, elige otro color. Entonces, bueno, pero tiene que estar las razones, tiene que estar explicado los motivos, ¿no? Entonces, en esto, con más razón, porque de vuelta, ¿no? Y vamos a lo ambiental y vamos a la ratificación de que hace Uruguay de lo que se llama la agenda de la sustentabilidad o la agenda del desarrollo que genera la ONU, que entre otras cuestiones plantea la sustentabilidad de las ciudades, y bueno, y para eso, entre otras cosas, es insustentable el crecimiento de la mancha urbana si no hay crecimiento de la población que le dé sentido, no tiene sentido. Entonces, en definitiva, lo que está planteando es plantea ese acuerdo al cual se suma Uruguay voluntariamente, trabajar contra la especulación inmobiliaria. Y claro, Esto es algo que estamos en un negocio de especulación inmobiliaria. O sea, bien. Borramos con el codo lo que escribimos con la mano, parece. Bien. Arquitecto, entonces la pelota ahora está en el lado del Parlamento, que tiene que revisar ese recurso, esa iniciativa que ustedes presentaron. Sí, la Cámara de Diputados tiene que... Se puede no expedir y no decir nada. Por la forma que hemos... lo que entendemos, yo soy arquitecto, no soy abogado, pero por la forma en que hemos ido tratando de entender esto, la Cámara de Diputados podría no expedirse. Entonces, se vence el plazo y queda como que el recurso no tiene validez. Me parece... y esto es una opinión absolutamente personal, no comprometo a nadie de los que participamos en esto, que el Poder Legislativo, que tiene el poder de interpretar las leyes, el mandato de interpretar las leyes y demás, debería en estos casos expedirse y dar una línea clara de lo que más allá de que anule o no el decreto, sí. Debería decir algo, ¿no? Claro, No sé, ahí yo no sé cómo es la integración, no sé cómo son la integración, sé quiénes son los diputados, pero no tengo claro en la comisión quién tiene mayoría y si hay alguna mayoría. En la Cámara sí tengo claro que no hay ninguna mayoría y que hay que salir a conseguirlo. La mayoría hay que ir a pedir votos en otro lado y negociar. En este caso no sé lo que hay. También es cierto, y en esto... Yo una cosa que he tratado de no meterme en la discusión política, pero hace unos días en la discusión política partidaria, ¿no? Hace unos días el intendente dijo una cosa que me parece que la erró como la espera, porque lo plantean de vuelta en la posibilidad del trabajo, ¿no? El trabajo en la construcción, durante la construcción es lo mismo si se hace en la ampliación de la ciudad, o si se hacen las más de 700 hectáreas de suelo urbano que tiene Salto, declarado urbano, ya que están sin desarrollar, ¿no? Algunas tienen alguna calle y después hay muchas que no tienen nada. O en las 228 hectáreas que hay en el Terma del Daimán, a 8 kilómetros de la Intendencia, que ya fueron en el 2013, porque aparecieron de vuelta, ¿no? O sea, legislación a las apuradas, porque aparecieron en aquel momento... inversores que iban a hacer hoteles 4 estrellas y barrios privados y demás, y bueno, 13 años después hay un anuncio de Solana que va a ir a hacer un barrio cerrado en ese lugar, en Termas de la Imagen. O sea, ya hay lugar, 228 hectáreas no es poca cosa para generar barrio. Bien. Aún en régimen de barrio cerrado es mucho, mucho espacio para mucha gente. Y el intendente hablaba de que en uno de los barrios privados de Montevideo de Canelones trabajan 4.000 personas, cosa que no es así, que no trabajan en ninguno más de 4.000 personas, que no trabajan en todo sumado 4.000 personas, pero que además el tipo de trabajo que se genera ahí, que es el de guardia de seguridad, el de jardinero, el de mucama, claro, en definitiva puede existir en cualquier otro lugar de la ciudad, pero además tampoco es el trabajo de calidad que se requiere en Salto, ¿no? Salto uh-huh. tiene una composición laboral, demográfica, que tiene mucho que ver con la producción hortícola primaria, que siempre los sectores primarios son los que pagan los peores sueldos, que hay una alta informalidad en el trabajo. Según las estadísticas, andamos por arriba del 30% de los trabajadores son informales, y que bueno, que en definitiva no es desde ningún lugar una solución, ni siquiera un paliativo para el tema del trabajo, la generación de barrios. Claro, ¿no? Claro. Además de las consecuencias sociales que tiene a largo plazo el aumentar la fragmentación y la ruptura social que existe en nuestra comunidad. Muy bien. Vamos a seguir el tema. Le agradecemos este tiempo por hoy, arquitecto Rogelio Teixeira, muy claro. Muchas gracias por este contacto y quedamos a la orden para seguir este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes nosotros o algunos de los otros compañeros que andan trabajando en el tema. Muy bien, hasta pronto. Que tengan buen día. Igualmente, saludos. Gracias.